y arranco ahí. Ok. Cuando me pasa acá, me quedan en un punto. Ya me queda uno más. ¿Te podrías presentar, comentarnos en qué espacio te organizás y por qué es importante la visibilidad de justamente el triple lesbicidio que hoy se cumple un año? Soy Bárbara, soy de la Asamblea de Barracas, de la Comisión de Género. Estamos acá a un año del triple lesbicidio en el barrio. Estamos acá junto con muchas organizaciones, muchos vecinas, vecinos, vecines, que estamos pidiendo justicia porque el caso todavía sigue siendo un homicidio y no tiene la carátula de lesbicidio como tiene que ser. Así que seguimos luchando para que haya justicia. Ayer hicimos también en el barrio una muraleada, que le hicimos nosotros una pintada para poder visibilizar, porque también parece que pasara el tiempo y que estos casos quedan perdidos, pero no, la conciencia es activa. Por eso estamos acá en cada espacio reclamando justicia por Roxana, Andrea y Pamela y reparación para Sofía.